que se realice en forma gratuita y evitar todo lo que pasó el año pasado con el tema del brote de triquinosis, informar a la población que por favor al consumir este tipo de chacinados consuman todo lo que es de frigorífico, porque sabemos que todo los chacinados de frigorífico tienen una inspección veterinaria, que no solamente están libres de triquinosis, sino de otras enfermedades que puede llegar a tener el cerdo. Dos cuestiones, ¿siempre es la entraña? Sí. Sí o sí, es la más segura, es la que por ahí certifica que esté libre de las larvas de triquinosis. Uh-huh. Y otra cuestión, ¿se sabe, está en mano de la justicia, se sabe qué pasó con las clausuras en su momento, con las acusaciones en su momento de ese importante brote de triquinosis? Sigue por la vía legal. O sea, nosotros hicimos todo lo que correspondía al momento, se clausuraron diferentes lugares y ya después está por vía legal y ya han participado también lo que es SENASA y Asuntos Agrarios, con el tema del campo. Exacto. Y hablando justamente con el tema del campo, que es el más difícil de inspeccionar, controlar. ¿Cómo se manejan? ¿Con denuncias? Todo lo que es campo es con denuncia. Todo lo que nos compete al área nuestro, que es municipal, es con denuncias. Pero lo que le pedimos a la gente es que por favor no consuma, no compre en realidad ese tipo de productos. Porque uno por ahí, estamos en una ciudad rural, sabemos que culturalmente mucha gente realiza este tipo de faenas, este tipo de chacinados, pero es para comerlo en familia, es consumo uh-huh. casero, no es para estar para la venta. El tema es que este producto se vende porque hay alguien que fomenta la venta. Entonces poder evitar, si bien es por una cuestión económica es más barato, pero después terminamos teniendo este tipo de problemas. Y encima cuando no son lugares públicos, ¿no? Como un frigorífico, ustedes tampoco pueden ingresar. Exactamente, es lo que pasó en realidad con todas las denuncias que tuvimos el año pasado, había pasado eso. Se decía que mucha gente había entrado a un campo a comprar, nosotros si el propietario no nos deja ingresar, no podemos ingresar, y lo que habían comprado en el comercio no estaba a la vista del consumidor. Uh-huh. Estaba en otro sector que tampoco podíamos ingresar. O sea que si bien tomábamos las denuncias y actuamos y hicimos todos los análisis que correspondían al momento, sabíamos que la gente que había consumido ese tipo de producto no había hecho las cosas bien. Y por supuesto, cuando uno lo va a hacer casero, ni hablar de tener la seguridad para la familia. Para la familia, pues sabemos que está enfermando a su propia familia. Yo creo que nadie va a querer enfermar a su propia familia. Pero si el municipio le está brindando el análisis en forma gratuita, que por favor lo utilicen. Y como vos decías, llevándolo temprano... Para el mediodía, sí. No hay ningún retraso. Lo que le hemos aconsejado también a la población es que si van a realizar la faena durante el fin de semana, que guarden la entraña en la heladera y el lunes a primera hora le ingresan a bromatología. Tengo entendido también que ustedes en casos que han detectado positivo, no esperan a que la persona se acerque, sino que muchas veces se han hasta comunicado telefónicamente con ellos para avisarle lo más antes posible que... no realice ningún tipo de maniobra ni nada con ese animal, ¿no? No, seguramente, pero es imposible. O sea, es imposible. Se le ha informado, pero bueno, no es fácil. No, lo sé, pero sé que en algunos casos han tenido hasta la deferencia de poder, con aquellos que son fácilmente ubicables, llamarlos por teléfono para avisarles que tienen este inconveniente, ¿no? Seguro, sí. Los análisis siempre... siguen haciéndose en forma gratuita durante todo el año, porque también trabajamos con el frigorífico, o sea que hay análisis se hacen durante todo el año. O sea, es más, el año pasado se han realizado análisis, sabemos que si la carne de cerdo se cocina se va a destruir la larva, pero después del brote con toda la psicosis que había, mucha gente no quería comer el cerdo directamente, uh-huh. ni cocido ni crudo. Entonces, lo que hemos hecho también fue analizar el cerdo que se iba a cocinar, pero por una cuestión de dejar tranquilidad a la gente. Sí, sin dudas. Bueno. Y también déjame aclarar que los chorizos se analizaron por una cuestión para poder terminar que era positivo el brote de triquinosis. Por lo general no se analiza el chorizo una vez que ya está listo, porque vos vas a analizar 50 gramos y vas a determinar sobre esos 50 gramos. No sabés si el resto del chacinado tiene larvas o no tiene larvas. O sea, no sirve llevar un chorizo ya listo, porque vamos a garantizar nada más que lo que se analiza. El resto del chorizo no sabemos si tiene o no tiene, porque sabemos que la mezcla, la carne del chorizo, la carne del cerdo, se mezcla y puede estar la larva en cualquier parte del chorizo. Tendríamos que analizar todo el chorizo y ya nos serviría como alimento. Claro. Por eso me decías vos que se pide la entraña, ¿no? Porque por es eso el testigo... la entraña, exactamente. Es lo que va a certificar, es lo más seguro. Hablando del tema de los controles que recién te preguntaba, a nivel urbano, ¿cómo están? Continuamos con... ¿Se siguen detectando irregularidades? Sí, hasta hace unos meses atrás, sí, con el tema de los chacinados, sí. O sea, sin rótulo. Claro. Que no garantiza quién los elaboró, de qué forma los elaboró, si viene de frigorífico, o sea, es elaboración clandestina. Y dentro de la elaboración clandestina puede llegar a aparecer el brote de triquinosis. ¿Y con respecto al resto de los productos? También hemos tenido latas abolladas, por eso queríamos hablar más que nada con Natalín, el tema de que, bueno, ella, si bien hace unos meses que forma parte del equipo de bromatología, estamos más que nada informando a la población. Si bien nosotros informamos, estamos dando un curso de manipuladores de alimentos, que es para la obtención de la libreta sanitaria, eso es para proveedores y comerciantes. También queríamos que el resto de la población esté informada de la problemática que tiene, por ejemplo, las latas abolladas o las conservas caseras, que uno por ahí cree que no van a traer ningún inconveniente, pero en realidad sí, detrás de todo eso hay una enfermedad que es gravísima, que es el botulismo, que ahora por ahí Natalín nos va a explicar un poquito, tener en cuenta. Antes de meternos en ese tema, ¿cuál es la falta más común en el comercio urbano? Los alimentos vencidos. Sí. Muchas veces falta de por ahí una mala rotación de las personas que están... Y en algunos casos alguna avivada. Y las menos. Y nosotros por eso es que agarramos y se decomisa en el acto. O sea, hay productos vencidos, siempre se tiene en cuenta el vencimiento, porque no es lo mismo que se haya vencido hace un día que esté vencido del año anterior. Claro, claro. Porque nos ha pasado que hay productos que están vencidos del año anterior. O sea, ya ahí el propietario del comercio no puede decir nada porque ya, bueno, estamos en tiempo mayo. Prudencial. Sí, ya tuvieron tiempo de sacarlo. Uh-huh. Bueno, hablemos, Natalín, de latas abolladas primero, después hablamos de las conservas caseras si quieren. Dale, como decía Soledad, bueno, el botulismo es una enfermedad, es la forma más grave de intoxicación y, bueno, es causada por ingerir alimentos que contengan una toxina que es generada por la bacteria Clostridium botulinum. Puede estar en cualquier alimento, esta toxina, animal o vegetal, pero especialmente va a estar en las conservas caseras y en las latas golpeadas. Por eso la importancia de no consumir alimentos que provengan de latas golpeadas. Y tampoco en conservas caseras. Si vamos a consumir conservas, tienen que provenir de fábricas, o sea que tienen que tener rótulos. Estén habilitados, digamos, establecimientos habilitados, tal cual. ¿Por qué me lo explicaron, pero se lo explico para que lo conozcan todos. ¿Por qué uno no debe consumir la lata abollada? ¿Cuál es el proceso que se produce adentro de la lata que nos está perjudicando cuando la consumimos? La lata en el interior tiene un esmalte. Cuando la lata se golpea, este esmalte se salta y se deja de proteger al alimento del exterior. Puede ingresar el microorganismo por microperforaciones que bueno, se producen cuando la lata se golpea. Y encima, adentro de la lata no hay oxígeno, este microorganismo crece sin oxígeno y, bueno, puede producir la toxina que va a producir la enfermedad. Uh-huh. Una lata abollada en un supermercado, en una despensa, ¿es materia de decomiso? Sí. Sí, porque sabemos que puede estar presente esta bacteria que puede generar esta enfermedad que entre 1 y 8 horas produce la muerte. O sea, no estamos hablando de cualquier otra enfermedad que por ahí lleva más tiempo. Es la forma más grave de intoxicación alimentaria, el botulismo. Y tenemos que tener en cuenta que está en las latas golpeadas, latas hinchadas o las latas que hayan perdido líquido, que a veces vemos que el rótulo está manchado. O sea, así como perdió líquido, puede ingresar la bacteria. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y lo que es conservas caseras también, porque no sabemos cuál fue el método de cocción que tuvieron, si estuvieron esterilizadas, cuáles fueron las materias primas que se utilizaron, quién los elaboró. Esto ocurre únicamente con las latas. No ocurre, por ejemplo, se me ocurre mencionar ahora, qué sé yo, un envase de un sachet larga vida. No ocurre esto, ocurre únicamente con las latas. No, porque la lata lo que le falta es oxígeno. Y esta bacteria crece cuando no hay oxígeno. Uh-huh. O sea, la lata le brinda todas las condiciones para que se desarrolle esta bacteria e intoxique el alimento. Por eso uno cree que por ahí una lata, no pasa nada, la tiramos, se cae, total, el envase es fuerte. Pero no, es fuerte, pero al abollarse, al saltarse el esmalte protector que protege el alimento, esta bacteria puede ingresar y provocar esta enfermedad. La realidad es que no se debe consumir. Sabemos que en la práctica en muchas casas se consume. Por eso es lo que queremos informarle a la población. Si bien el comerciante sabe que no lo puede vender, y el proveedor sabe que no puede entregar los productos en esas condiciones, pero es el consumidor final el que decide si lleva o no esa lata. Y a veces la pone bastante más barata, ¿no? Cuando está. No, o sea, ahí es donde tenemos que participar nosotros, pero si nadie avisa o nadie denuncia, nosotros por ahí no estamos al tanto de lo que sucede. El consumidor tiene, o sea, lo que queremos es que el consumidor sepa los derechos que tiene. O sea, no tiene que consumir este tipo de producto, por ende no tiene que haber en el supermercado. Si él llega a ver, tiene que llamar a Bromatología 451-350 y puede hacer la denuncia en forma anónima, porque nosotros estamos para corroborar lo que la gente denuncia. O sea, si está a menor costo, hay que verificar. No consumamos productos que estén ni abollados, ni hinchados, ni que hayan perdido líquido. Más que nada los enlatados. Bien. ¿Hay alguna forma de matar este microorganismo? ¿Se mata con la temperatura, con algo? No. Sí, se mata con la temperatura. En general, las fábricas que elaboran conservas, lo que hacen es un proceso de esterilización, que es llevar el producto a 121 grados y, dependiendo del alimento, por determinado tiempo. Pero ellos tienen controles de calidad que aseguran que se llegó a esa temperatura. Por ahí uno en sus casas no puede asegurar que mató la bacteria. Por ahí se hierven, cuando hacen conservas caseras, lo que hacen es hervir los envases, pero ¿cómo aseguramos que llegamos a 121 grados? Y que en general no vamos a llegar, porque aquí, a la altura del mar que estamos, los líquidos hierven a 100, ¿no? Así que en general no se nos va a complicar, salvo con una olla a presión no vamos a llegar a los 121, ¿no? Claro, por eso se usan las maquinarias necesarias, el autoclave, que es lo que te asegura que va a ser la temperatura correcta. Por eso lo que queremos es que la gente sepa que este tipo de productos no los consuma, ni las latas abolladas, ni las conservas caseras, porque hemos visto en muchos lugares, por ahí una despensa, que alguien le trajo del campo conservas caseras, conservas saladas. Dejemos en claro que lo que es lo salado, porque lo dulce, si bien se ve a simple vista, si está en mal estado. En cambio, lo salado no altera ni el color ni el sabor del producto. Ajá. Entonces no sabemos si está... La bacteria es la misma. Sí, a veces pueden variar. El tema es que en lo dulce por ahí va a haber hongos, o va a haber mohos o levadura, que entonces vos lo vas a ver a simple vista, o por el gusto que le genera no lo vas a consumir. Lo vas a probar y no lo vas a consumir porque le sentís gusto feo. En cambio, las conservas saladas no altera el sabor ni el color. Claro. O sea, vos los comés, te parece que está bien, pero resulta que está esta bacteria que, una vez que ingresa al cuerpo, el cuerpo le genera todas las condiciones para desarrollarse y provocar una intoxicación alimentaria. Bien. Latas abolladas, no. ¿Conservas caseras? No. Siempre que tengan rótulo que avale el producto. Si bien hay una persona que se intoxicó con una conserva que se compró en una despensa, entonces el propietario del comercio va a poder decir a quién se lo compró porque tiene rótulo. Claro. En cambio, si no hay rótulo, ¿de qué manera podés corroborar a quién se lo compraste? El único culpable en este caso es el comerciante. Es una forma de defender al comerciante, que también el comerciante sepa el respaldo que tiene. Si bien él vende un producto de un establecimiento habilitado, o sea, el problema lo va a tener el establecimiento, porque lo único que hizo fue la reventa del producto. Sí, si compra algo que tiene una habilitación, que tiene un control previo, se supone. Exactamente, nosotros ante una denuncia de eso vamos a ir al comercio, vamos a verificar dónde lo compró, pero vamos a ir al establecimiento elaborador, a ver qué es lo que pudo haber pasado para que el producto haya desencadenado una intoxicación. Bueno, si amuletas abolladas no, y conservas caseras, además que a veces el tema del cierre hermético... Sí, es más, utilizan por ahí frascos de otras empresas. Claro. O sea, con la lata, con la tapa del otro establecimiento. Sí. O sea, no corresponde, nada. O sea, todo lo que es casero, conservas caseras, se decomisan en el acto. Así que si el comerciante no quiere tener un inconveniente, que no se exponga a comprar este tipo de productos. Lo que queremos es que el consumidor final también exija. Con el tema de los panificados, que hemos visto que, no sé si llamarle caseras, pero sí que hay por ahí rotulitos o etiquetitas de distintas fábricas caseras de panificados o pastas. Sí, ¿esos también tienen una habilitación? ¿Los tienen que habilitar ustedes? Sí. Nosotros hemos habilitado muchas salas de elaboración que no se ven al público, uh-huh. O sea, que no se ven a la comunidad. Están en ciertos lugares que nosotros hemos recorrido, le hemos dado los requisitos, ellos han cumplido con todo y por eso se le da toda la información que tiene que tener el rótulo. Cuando nosotros vamos a inspeccionar un comercio y encontramos los diferentes productos, ya sabemos de quiénes son porque ya hemos habilitado las salas de elaboración. No, ¿sabes si están habilitados o no? Por eso es que el comerciante quiere comprar el producto que esté con rótulo. y el rótulo por lo general tiene que tener toda la información, y nosotros cuando llegamos al lugar y verificamos que está toda la información que corresponde es porque está habilitado. Pero por lo general ya sabemos todas cuáles son las salas de elaboración. Todo el equipo de bromatología ya sabe cuáles son las salas de elaboración. O sea que cuando durante la inspección ya sabemos si está habilitado o no. Bueno. Si sigue con la campaña de vacunación antirrábica, les cambio violentamente de tema. Sí, nos quedan dos lugares nomás en el interior. Uh-huh. Del Carril y Cazón. Son los únicos dos lugares que quedan para la vacunación antirrábica. ¿Cuántas dosis se dan más o menos de vacunación de vacunas antirrábicas? Y hasta hace 3 semanas atrás iban ya como 700. Y deben haber llegado, superado los 1000. 700, esto calculando únicamente lo que hace bromatología. Sí. ¿No? Pues esto hay que sumarle todo lo que se hace por privado. En forma particular, sí. Y también tener, o sea, en cuenta, ya que hablamos de perros, ¿no?, que tener en cuenta que se están realizando las castraciones, que son gratuitas, se realizan 2 veces por semana y los turnos los está organizando lo que es la gente de APA. Otra cuestión, creo que hace poquito apareció una noticia de algún infectado de dengue en el Gran Buenos Aires. Tema que preocupa, creo, el mosquito del dengue, porque es una enfermedad que está latente. Sí. Y tenemos, creo que el día que pueda explotar va a ser muy complicado. Y tenemos el mosquito, ¿no?, en la ciudad de Saladillo, está el mosquito que es el que genera la enfermedad. Lo único que faltaría para que esta enfermedad se lleve a cabo es que venga un infestado y ese mosquito pueda transmitirlo al resto de las personas. Por eso lo que le pedimos a la gente es que trate de lo que es sacar elementos que están en los patios que juntan agua, o sea, o darlos vuelta o quitarle el agua, el tema de los bebederos de las mascotas también, limpiarlo, cepillarlo. Nosotros seguimos con lo que es la fumigación, porque ahora en este tiempo donde llueve y por ahí hace calor, como ha pasado hoy, uh-huh, hace que el mosquito prolifere. Entonces también se hacen las fumigaciones, tenemos las larvitrampas colocadas para verificar si está este tipo de mosquitos. O sea, de que se arrancó con 23 lugares que habían dado positivos, ya se bajó a 11 lugares positivos. O sea que la fumigación viene dando resultado. Bien, otro tema de los varios que trabaja bromatología, el tema de erratización. Sabemos que siempre se entregan los cebos, siempre destaco que son muy buenos los cebos que se fabrican allí justamente en bromatología. Bueno, ¿cómo está el tema de los roedores? También se sigue entregando en forma gratuita el cebo. Lo que tiene que hacer la gente es ir hasta la oficina de bromatología a buscar el cebo, colocarlo dentro de su vivienda. También se están desratizando lo que es canales de forma tal que no genere problemas para los chicos ni las mascotas, porque si bien los canales están en la vía pública, puede haber algún chico que pueda llegar a agarrar el producto y tener algún inconveniente. Por eso se desratiza ese tipo de lugares de forma tal que no afecte a la población. Y bueno, y se está entregando lo que es los cebos. Lo que también le pedimos a la gente es que por favor mantenga limpia todo lo que es los patios de las viviendas. Si ven algún terreno que está que tiene las malezas, que hay maleza y que hay suciedad, que den aviso a lo que es la parte de medio ambiente para poder notificar y pedir que por favor lo limpien, porque lo que hace esos lugares es generarle un medio de vida al roedor. Si bien el roedor se refugia en ese lugar porque nadie lo molesta y está el pasto largo y todo, después va y sale a comer a los diferentes lugares. En el caso de los terrenos o justamente los fondos de las viviendas, que uno por ahí no lo tiene dentro de la casa, pero sabe que algún roedor pasa porque viene de algún vecino o de algún lugar cercano, ¿se puede utilizar el mismo cebo? Nosotros lo que le pedimos es cuando viene, por ejemplo, viene la gente al laboratorio de bromatología, que es donde se entrega el cebo, informa que por ahí todo toda la manzana tiene roedores. Lo que le pedimos es que se unan como vecinos y que todos coloquen cebos, de esta manera poder eliminar a los roedores. Sabemos que el producto es bueno y que da resultado, entonces que entre todos se pueden ayudar, ¿no?, en mantener lo que es los terrenos de las viviendas limpios, colocar el cebo desde adentro de la casa hacia afuera, tener todo lo que es la zona lindera para evitar que el roedor ingrese a la propiedad, más que nada sabiendo todas las enfermedades que puede traer este roedor, ¿no? Uh-huh. La última, por lo menos de mi parte, castración. ¿Se sigue haciendo castración? Sí, no, eso es lo que yo te decía, que se hacen 2 castraciones por semana. Que los turnos los está organizando APA y son en forma gratuita. O sea, por ahí, por ese lado podemos ir disminuyendo el tema de los animales vagabundos, animales perros en la vía pública. ¿Pero de gatos? No, gatos no. Hasta ahora venimos con perros. Que se, lo que pasa es que no tenemos todo, no tenemos hecho los caniles individuales para. Entonces es más difícil tener un gato que tener por ahí un perro. Uh-huh. Bueno, creo que me quedó algo. No, por ahí el tema del síndrome urémico hemolítico también, que es algo importante, la carne picada. Uh-huh. Por ahí breve, sí, poquito, sí, sí. Como para... No hay problema. Bueno, como decía Sole, también es otra enfermedad que se transmite a través de los alimentos y la encargada de producirla es Escherichia coli. En este punto es importante la carne picada y las hamburguesas. Ajá. Recomendamos cocinarlas bien hasta que hayan perdido el color rosado para no contraer esta enfermedad. También, bueno, están leches y jugos no pasteurizados, frutas y verduras no lavadas, y manos, superficies y utensilios mal higienizados. Hay carnes que son más rojas que lo habitual. A veces uno cree que no está cocida la hamburguesa y en realidad está más cocida porque es más colorada, ¿no? ¿Ocurre esto? Sí, hay veces que el freezer genera eso. Ajá. De que está cocido y en realidad está rojo y es porque está quemado. La misma baja temperatura le da ese color. Le da ese color. Igual lo que recomendamos, la carne picada, que la piquen al momento. Entonces ahí nos aseguramos que la carne que nos estamos llevando es la carne que vimos, el trozo de carne que se picó, que pasó por el proceso de la picadora. Entonces de esa manera podemos verificar que lo que estamos llevando es la carne que vimos. Uh-huh. O sea, que la carne se pique al momento. Y es el consumidor el que tiene el derecho. Porque muchas veces sabemos que por ahí los comerciantes, por una cuestión de ganar tiempo, pican varios kilos de carne y después lo que se vende. Pero es el consumidor el que tiene que exigir. Bien, importante para el consumidor. Alimentos con rótulos. Exactamente. ¿No? Latas no abolladas. No conservas caseras, nada. De no conservas caseras. Bueno, igual va incluido dentro del rótulo, sí. ¿No? Sí. Y la carne picada en el momento. Picada en el momento. No van a estar contentos los carniceros con vos, Soledad. No, pero es una cuestión, no. Lo que pasa es que si bien nosotros educamos al comerciante, también la población tiene que saber cuáles son sus derechos. O sea, el tema es trabajar en conjunto y evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos, porque tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades que pueden llevar a la muerte. O sea, cuando hablamos de alimentos estamos hablando de salud, y yo creo que la salud creo que le va a importar a todas las personas. Es más, todos somos consumidores. Yo soy consumidor, el carnicero es consumidor, el proveedor es un consumidor. O sea, todos somos consumidores. Si podemos evitar que haya una intoxicación alimentaria y podemos cuidar la salud de nuestras familias, qué mejor. Volvamos un cachito al tema de la triquinosis. Si yo, por ejemplo, vivo en el sector rural, sé que hay algún vecino o cercano que realiza chacinados en forma casera y los vende, ¿no? No para producción propia, para consumo propio, y los vende. Realizo la denuncia en bromatología. ¿Ustedes cómo hacen para actuar? Si el propietario no los deja ingresar, tienen que hacer una denuncia a su vez en Senasa. ¿Cómo se maneja este tema? Y nosotros primero vamos al lugar a verificar lo que la gente denunció. Si bien lo que no tenemos muchas herramientas para ingresar a los campos porque es propiedad privada. Si bien se habla con el propietario del lugar, se le informa de lo que se denunció el lugar. Y bueno, ahí sí se trabaja por ahí con Senasa, con asuntos agrarios, para ver si ellos están al tanto de que hay criaderos de cerdo o lo que fuese. Que haya algún indicio de que se está realizando ese tipo de actividad. Igual cuando se toman las denuncias, se toman datos muy puntuales. ¿Qué es lo que se está realizando? ¿Cuándo ven los movimientos? ¿En qué momento sale gente, entra gente? ¿Si saben dónde llevan los alimentos? Y en el caso que sea la reventa de este tipo de chacinados. O sea, hay muchos datos puntuales que tiene. Por eso lo que le pedimos a la gente es que cuando sabe de esto, que llame a bromatología, que toda la gente de bromatología sabe cómo tomar la denuncia y todos los datos puntuales que nos sirvan, que sean herramientas para poder dar indicio de esa actividad. ¿Y se puede realizar en forma anónima? Se puede realizar en forma anónima, estamos para eso. Porque a veces siempre la denuncia genera un poco de discordia. Tengo que denunciar a un vecino. Pero en realidad nosotros estamos para eso, estamos para corroborar lo que la gente denuncia. Si bien a veces denuncian un supermercado, vamos al lugar y no encontramos nada de lo que denunció. Pero bueno, forma parte de nuestro trabajo. Sí, a veces puede ser que justo en ese tiempito entre que la persona denunció, desaparecieron los productos. El tema es que la gente no se tarde en hacer la denuncia. Claro. Porque si se tardan en hacer la denuncia, puede ser que otro consumidor haya adquirido el producto y pueda tener algún inconveniente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Estábamos con la directora de bromatología, Soledad Galíndez, y Natalín Felice, de la Dirección de Bromatología, con quienes dialogamos sobre los distintos temas en los que actúa la Dirección de Bromatología en nuestra ciudad. 5 minutos para las 11 de la mañana, hacemos una pausa y enseguida regresamos. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Nueva estación, el dial de siempre. I know what you like. FM 90, Radio Saladillo, 90.7. Otoño 2015. Espacio publicitario. La unión hace la fuerza. Y unidos, hicimos posible un sindicato fuerte y respetado. Los empleados municipales supimos cómo mejorar y crecer en los peores momentos. Y hoy, mirando el ayer, hemos dado más de un paso, sin claudicar, en el objetivo de ser los mejores. Sindicato de Empleados.